Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Más. Da. No se entere. ¿Dónde está pedido? No agarra. Escuta. Escuta, sim. Tu sente? Sim. Costura bem limpa, quer mais? Mas olha... Faz como 20 anos que eu tenho essa máquina, está realmente ficha. Faz tempo que eu tenho essa máquina, que eu comprei ela. Me custou 700 pesos no remate, viste? Hola, escuchas el ruido del mensaje. Gracias, Franco, por la invitación y la paciencia. Trabajo actualmente con productores rurales y asalariados que acceden en forma colectiva a la tierra. Soy funcionaria pública del Instituto Nacional de Colonización, pero por poco tiempo ya voy a dejar este trabajo y entonces me voy a dedicar más a lo que hasta ahora ha sido mi hobby, que es hacer grabaciones sonoras y unas ediciones mínimas para el mapa sonoro de Uruguay, que es un proyecto. Este año 2019 va a ser 4 años ya que lo empecé, en principio grabando a músicos del barrio, músicos de bar, pero músicos que no se consideran a sí mismos músicos, ¿no? Hay gente que canta en los bares con diferente talento, ¿no? Algunos se olvidan de la letra, otros desafinan, y en realidad ese es el tipo de músicos que me gusta grabar. Yo soy antropóloga y me empecé a relacionar con la escucha del mundo a través de microfonía a partir de un curso que hice en Barcelona, que estuve viviendo un tiempo en España. En este momento lo que estoy haciendo es buscar financiación para proyectos. Lleva tiempo diseñar estas cosas, cómo uno se va a introducir en un medio rural, cómo te vas a relacionar con la gente, qué estrategia vas a utilizar para hacer grabaciones de calidad, pero que a su vez tengan participación de la gente, ¿no? Uno llega ya con la idea de que quiere hacer unas grabaciones y capaz que la gente no está para eso. Te da una mano porque son amables, porque son muy hospitalarios. Si se logra establecer un interés común y una búsqueda común, eso está bueno, trabajar con la curiosidad de los demás y que se vaya desarrollando ese proceso de grabar gente del barrio o del pueblo, digamos, o de campaña. Es esa la gente que tiene que estar en el mapa, ¿no? Ah, vi fuego también, de noche. Sí, hablemos cuando yo trabajaba allí en Leopoldo, que de noche. Y allí donde mora mi hermana, que es la que estaba allí, o Chamelo. Ali na onde é a casa dela, ali bem na, sobre a porta ali, aparecia um braseiro de noite assim, aceso, assim, largando chispa, não. Esse eu vi. Eu ia de noite para lá, não, não tem ninguém aí, como tu não tá com um braseiro lado de fora ali na porta da casa, não. Eu digo, não era nada, não, era coisas que apareciam, não. Bueno, muita outra tia desta, na Catalina, que morava lá, não. Para lá também, que cansou de ver, que não dava corte, não, que aparecia esse fogo assim, esse braseiro acendido na frente da casa, né? Não era, né? Agora não, acho que isso desapareceu também, não vi falar mais que tivesse enxergado. Bueno, a Melua fez a casa, fez outra casa em cima ali onde aparecia, certo? Não. Não passou mais nada? Não passou mais nada, sim. Nunca ninguém falou nada disso. El ruido es el mensaje. El mapa sonoro de Uruguay comenzó grabando gente en los boliches, principalmente varones. Sé que hubo momentos donde había más mujeres cantando y recitando décimas aquí en la ciudad de Tacuarembó, al norte de Uruguay. Al momento hay mujeres, pero en menor cantidad. No sé por qué es esta situación, pero bueno, me han comentado que antes sí, había más. En realidad la pregunta inicial era otra. Yo me preguntaba cómo suena Uruguay, porque, bueno, es una palabra en guaraní y creo que por lo menos mi generación ha estado creciendo con una idea falsa. Nosotros nos comentaron que Uruguay quería decir Río de los Pájaros. Otras generaciones les enseñaron Río de los Pájaros Pintados. Creo que aquí debe haber una influencia de músico litoraleño, sanducero, Aníbal Sampaio. Creo que no es cierto, Uruguay no significa eso. Si le preguntamos a los paraguayos, ellos nos explican las varias interpretaciones posibles, ¿no? Por la composición de la palabra, y una vez me comentaron que tenía que ver con el comportamiento de las aguas, como si fuera una especie de orografía, pero a nivel del comportamiento de las aguas y de la gente que vive ahí. Además, aunque existe una extensa, digamos, bibliografía sobre toponimia de Uruguay, de todas maneras, eso está escrito y seguimos sin saber cómo suena Uruguay, ¿no? Entonces, la idea inicial era trabajar con el plano de la imaginación, con paraguayos, con guaraní parlantes, no expertos en lengua, y que nos comentaran sobre qué les parecía que podía querer decir, ¿no? Tacuarembó, Batoví, cuestiones que marcan la geografía, el territorio en el que vivo, y explorar justamente esa sonoridad en la boca de esa gente. Y finalmente el mapa como que fue cuajando en esta cartografía que se ve ahora, que en principio seguía influencias. Y hoy en día está en transformación, tal vez explorar una cartografía más imaginativa, no sé cómo se podría hacer a nivel de programación. Y además me gustaría explorar también, si fuera posible, cómo se podían interrelacionar dos geografías, la de el norte de Uruguay y centro de Portugal, siempre a nivel rural, por las relaciones que sabemos que existen a nivel cultural, ritual, simbólico, en lo que tiene que ver con la medicina popular, con las vencedoras. En Argentina no sé cómo le llaman, en otros países le llaman oraciones, esas formas de curar que se transmiten generacionalmente y que todavía están en vigencia en zonas rurales, en las que, bueno, opera una persona, digamos, de alguna manera autorizada por la comunidad que lleva ese rol, que hace un recitado, un pequeño recitado, el cual es una narración. Se nombra a la persona afectada y se hacen señales en forma de cruz y a veces hay un toque de la zona afectada. Y después hay una repetición de este procedimiento, números impares en 3 o en 9. Y eso en Portugal también existe y las narraciones son muy similares. Entonces eso me parece digno de explorar, ¿no? Cómo ese mundo todavía tiene vigencia hoy, cómo no se ha podido... A pesar que vamos al médico, yo cuando me enfermo vamos, voy al médico, pero hay áreas donde todavía apelo a estas personas para que nos arreglen cosas que tienen que ver con el contacto con el universo, las cuestiones de la piel, las alergias, por ejemplo. Entonces, para cuadrar en un proyecto, estructuré que iba a hacer grabaciones referentes a la oralidad, ¿no? Ahí entran varias cosas, entran... relatos, que ya de por sí tienen una estructura de relato, de transmisión oral, cuentos de Pedro Malasartes. No encontré muchos, pero encontré otros que tienen que ver con lo, cómo decir, no sé si decir fantástico, superreal, no sé cuál sería la terminología apropiada, pero también tiene que ver con una relación de apreciación del mundo, de la manifestación de cosas que no están presentes en este mundo material. Ahí hay, por ejemplo, de grabaciones en Arroyo Blanco, contos de Nosopovo, que cuenta Mario Fagundes. Hay contenido en Portuñol, porque en esta zona norte de Uruguay, por la historia de la población del lugar, la relación con el sur de Brasil, con los grandes hacendados, o la tierra como pago por cuestiones de guerras y enfrentamientos, todavía se habla en zonas rurales y en algunos sitios urbanos también, diferentes formas del portuñol. Entonces me interesaba evidenciar esto, ¿no? Es un Uruguay que no se le suele prestar mucha atención, la forma en la que la gente se expresa cotidianamente en la casa no se refleja la imagen general que tenemos de Uruguay, que se nos tiene por castellano parlantes, ¿no? Siempre cuando estaba la gurizada junta, ¿no? Era porque no había tele. Entonces eran los cuentos, esos cuentos, sí, Pedro Malasarte, María y José y María, era, ¿cómo eran los otros aquellos? Que también eran brasileros. ¿Y cuentos de Andresina también siempre escuchamos? No, pero eso fue después. Claro, eso fue después. Yo te digo los cuentos para los gurises cuando era chico. Que aquella que de María, que se habían perdido en el monte, que los habían soltado en el monte, ¿no? Y que después lo encontraron y que era en la casa de una bruja que los quería matar. Me acuerdo que siempre nos contábamos a los gurises esos cuentos. El cuento de era Pedro y María, José y María, ya ni me acuerdo mucho, ¿eh? Sé que ellos, los padres los soltaron en el monte porque no tenían para darles de comer. Entonces sabían que ahí había una casa muy linda que una señora en la leyenda decía que la señora los recibía a todos los gurises que estaban por ahí perdidos. Parece que los padres se acostumbraban así, si no tenían para darles de comer, los tiraban por ahí para que ellos se... ¿Dónde fueron esos dos niños? Entonces ellos iban dejando, escucharon que los padres habían... esa solución para ellos, y juntaron la amiguita de los pancitos que le dieron esa tarde. Juntaron toda una bolsita para ir haciendo para volver después el camino. ¿Pero qué pasó? Soltaron la amiguita en el camino y los pajaritos vinieron y comieron toda la amiguita. Entonces se quedaron perdidos en el monte. Y ahí ellos buscando, caminando, vieron una lucecita lejos ahí. Y era la casa de chocolates, era una casa preciosa. Entonces había comida, había café, había olorcito a pan recién fresquito. Y ellos llegan a la casa. Resulta que la dueña era una bruja. Ella mataba a los niños y se los comía. Los ponía ellos al horno, los engordaba primero en un sótano. Y ahí ellos van los dos hermanitos esos, pero ellos eran muy pícaros, muy vivos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ella les hacía poner en un lugar que sacaban, no, ella no los veía, solo les pasaba la comida ahí. Y ella medía por los deditos a ver si habían engordado. Entonces, cuando ellos cazaron un ratón y ponían la colita al ratón, para que viniera cuando venía la bruja, ellos medían ahí, entonces siempre estaba flaquito la colita del ratón, ella apretaba tan flaquito y seguían dando comida, hasta que un día pierden la colita del ratón. Entonces viene y ella viene y se da cuenta que ellos estaban bien gorditos y los saca. Y ya estaban espectacular para ella, ¿no? Entonces ella va y los pone a armar el horno para tirarlos y ellos quería que ellos bailaran porque si los empujaba. Y ellos fueron y le dijeron que bailara ella primero porque así ellos aprendían a bailar con ella. Los dos se habían combinado así y cuando ella empezó a bailar para que ellos aprendieran, ellos le empujan. Y la tiran a ella, al horno, y ella gritaba, ¡agua, meus netinho! Y ella decía, ¡aceite, bobociña! Le tiraban aceite, más fuego todavía. Y se quedaron ellos, y al final se quedaron ellos en la casa, se llevaron a los padres, a los niños que llegaban ahí, ellos ayudaban. Y colorín colorado, el cuento terminado. Era el cuento de María Ciña y Juan María. Su amo y María, era María, no sé si era esta María. Eso me lo han contado mis padres, mis hermanos mayores, yo soy la menor de la familia. Le va a aprender a su esposa. Entonces me gustaba reflejar esto, que existe otro Uruguay, y también reflejar cosas no visibles, por ejemplo lo que tiene que ver con la memoria, con historias del lugar, con gente que vivió. Acá nosotros le llamamos, cuando queda o no queda rastro de que alguien vivió ahí, le llamamos una tapera. Registrar quién vivió ahí, qué familia era, cómo eran, a qué se dedicaba. Cuestiones de la historia del pueblo que no figuran escritas, ¿no? Y un poco por ahí la cuestión del mapa sonoro. No hay música cargada en la plataforma, pero los antecedentes, la precuela, digamos, son un par de canales de SoundCloud y eso sí está lleno de música. Lo que capaz que hay más ausencia es de paisajes sonoros, que yo pensé que iba a grabar más, pero me resultó que tiene bastante complejidad y que yo no lo sabía resolver como para grabarlo. No quedaba conforme con la calidad y luego educando un poco mi escucha y apelando a gente que sí sabe decodificar la comunicación animal. He estado en contacto con etólogos, etólogas, y bueno, a ver si a partir de lo que ellos interpretan yo puedo afinar un poco mi escucha para que no sea tan, tan naif y tan... Claro, hay un componente emocional, uno vibra cuando escucha la naturaleza expresarse. Entonces, preparar esa escucha. Lo de enfocarme más en el mundo rural tal vez tiene que ver por ir hacia lo que una no conoce. Yo nací en Montevideo, en la capital, pero soy el producto de unas relaciones intergeneracionales que estuvieron vinculadas a la tierra. La generación de mis abuelos, maternos y paternos, vivían en campaña. Por distintas circunstancias se fueron moviendo, ¿no? Mi padre tuvo una educación rural, pero el trabajo estaba en la ciudad, entonces ellos ya nacieron en la ciudad de 33, es un departamento de Uruguay. Y también por oportunidades laborales emigraron a la capital y a mí me tocó nacer en Montevideo. Montevideo, mi barrio, cordón, en la calle, es un barrio semicéntrico, no hay ni pasto en la vereda. Entonces el día que tuve un contacto con un entorno rural, que fue acá en Tacuarembó, en Valledén, el golpe fue muy fuerte. Lo que comenzó a cuestionar y a deconstruir era que mi formación en antropología, yo había leído muchos libros, había visto muchas películas, me gustaba mucho el cine, pero nada de lo que había aprendido, entre comillas, me servía para vivir en ese entorno. Entonces sentí como, no sé si vergüenza o me sentí un poco incapaz, ¿no? Pero sentía que vivía en un mundo que era bastante superficial, tal vez por una metáfora de todas esas capas de cemento que hay en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad que a mí me tocó conocer, entonces conocer la épica de la gente que te cuenta que tuvo su primer calzado a los 9 o 10 años, que iban descalzos a la escuela, que protegían sus primeras zapatillitas, se lavaban los pies en una zanjita antes de entrar a la escuela y se ponían el calzado para que les durara más, que salieron a trabajar a los 10, 11, 13 años, las nenas como los nenes, a trabajar fuera de casa a esa edad. También esto es un Uruguay que yo no conozco y es lo que quiero conocer. En la facultad, en la universidad, a mí mis profesores no me enseñaron nada de ruralidad, por lo menos de ruralidad de Uruguay. Entonces, bueno, así fue que me instalé fines de 2001 en Valledén, en Tacuarembó, y ahí empecé a escuchar historias de la gente y a grabar. Acá, porque las madres van a venir a casa. No, no, quiso. Grabador lo introdujo un par de años después viviendo en Valle del Grabador de cassette, un reporter. Y después, entre 2005 y 2008, ya empecé a hacer grabaciones más sistemáticas, siempre con un grabadorcito así nomás, y eso hoy en día constituye un archivo que le pertenece al Obispado de Tacuarembó, al Centro de la Memoria, que fue el que pagó algunas investigaciones, entre ellas sobre memoria de la esclavitud, pero también sobre la importancia de la música, el baile, algunas tradiciones en zonas rurales de Tacuarembó y de Rivera, que conocí con un cura. Y ese contenido de archivo en algún momento me gustaría poder ir subiéndolo al mapa, pero su edición representa una complejidad para mí que me desborda, porque los grabadores me los prestaban y a veces hasta trabajaba con cassettes que había encontrado en la basura. Entonces la calidad es muy variable. Algunas están muy bien, pero algunas grabaciones que uno quisiera traer a la luz, porque realmente hoy en día representan un tesoro, me ha resultado muy difícil. Y además me amigué con lo que me parece que sí me sale bien, que es esto, ir atrás de algunas historias y grabarlas. Y la manera en que se graban esas historias y la manera en que se procesan hasta que salgan a ser compartidas públicamente, ¿no? ¿Y andando a caballo? No. Entonces cada vez que nos miramos, cuando vas al baño madrugada, no está la persiana. Claro, claro. Así los vecinos ven. Nosotros pasamos por el auto por ahí, miramos la persiana, está durmiendo cada vez. Y después viene aquí y dice, ¡wey! Yo estaba cortando línea ahí. Para la azúcar. Digo, sí, ¿qué me levanto? ¿Sabes a pecado ni no? Y tendrás que tirar por lo menos 100 por día para poder hacer una. Mira cómo todo. De verdad, tenemos que practicar. Por lo menos un poste, dale. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Lo que se ve hoy en internet es gracias a un equipo que conformé con Diego Strasser, que hizo la programación, y Cecilia Paniza, que hizo el diseño y tomó algunas fotografías. Lo que comentaba sobre unir mapas o experimentar en unir territorios desde lo sonoro y desde la relación así con el cosmos es con la colaboración de Binaural Nodar, que es una asociación portuguesa y que también trabaja mucho con archivo y con poblaciones rurales y con arte en aldeas, residencias de artistas, y que hace mucho énfasis en el registro sonoro. No sé mucho argumentar hoy en día por qué me interesa la cuestión de lo rural. Creo que es un análisis personal de mi propia vida. Me parece que hubo muchos años que se desenvolvieron en cuestiones superficiales y respeto mucho a la gente que sabe cómo obtener los alimentos, ya sea de la tierra o del mar. Y tal vez por esto, por ser una generación que me tocó nacer lejos de la tierra, ¿no? Entonces los ámbitos que tienen que ver con la relación con las plantas, la domesticación de las plantas, tenemos las plantas de jardín, las de decoración, las medicinales, las aromáticas, las plantas que forman parte de nuestros rituales simbólicos. Aquí en Tacuarembó se hacen el bautismo en la casa, por ejemplo, el bautismo sin el cura, no sé si en Argentina hacen eso, y se utilizan plantas, se utilizan gajos de ruda, de romero, plantitas que tienen significación de por sí y que hacen efecto simplemente teniéndolas cerca de casa, ¿no? Hoy en día se ha vuelto un privilegio poder permanecer en el campo y vivir del campo, ¿no? Últimamente me he relacionado con gente que investiga la resurgencia indígena en Uruguay, entonces hay una sección en el mapa sonoro que dice afro y originarios. Esa sección va a crecer afro a través de archivo, una afrodescendencia distinta a la que se cuenta en el sur de Montevideo, ¿no? Con un vínculo con África a través del puerto. Aquí en Tacuarembó es diferente, el vínculo es con África, pero a través de Brasil y por tierra, y relacionado a la tierra y al ambiente rural y oficios rurales. Los negros estuvieron muy involucrados con todo el mundo del caballo, un trabajo en las estancias. Y con respecto a los indios, está muy mezclada esa memoria. Siempre pregunto, ¿y usted de dónde viene? ¿De dónde viene su madre? ¿De dónde viene su padre? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué le han contado sus padres, sus abuelos? Y ahí entran todos mezclados los ancestros, ¿no? Espero algún día poder contar con material de archivos de aquellos investigadores que consideran que esta plataforma les puede ser de utilidad para visibilizar algunos aspectos que ayuden a construir nuevos relatos sobre la identidad. No puedo adelantar más que eso. Cuando suceda, lo promocionaremos. ¿No se podía extender los pañales? Ah, no, los pañales no, también. Las mías tenían... Bueno, mi madre no me deja. Yo, después que gané, yo me fui para Rivera, estuve igual. Pero yo venía para acá y pasé ahí y eso. Me retaban. No, tú sabes que no puedo botarla de fuera porque está luna que no se quema. Ahí ella me presentaba la cosa. Estuve dos gurisas solo. ¿Se recuerda alguna otra costumbre que tuviera su madre con los bebés? A las venciduras. ¿Vencía? Sí, de quebrante. De aire, donde criaturas chicas, no, a veces deja agarrar el mismo viento o cosas así. Yo vencía con yuyos, sino con brazos, un vaso de agua con la tijera. Y entrada del sol se ha tirado, que yo pensaba, lo he hecho el sol. Y ellos decían, pero uno no oía, ¿no? Ellos hablaban bien bajito. ¿Y quebranto qué es? Es que le dan vuelta los ojitos de para arriba. Ahí ya decían que estaban con quebrante. Que, a la mirada. ¿Qué oía esa crianza? Sí, brava, es que no podía, brava. ¿Qué da usted ver la crianza? ¿Es lo mismo que ojeo o no? Sí, ¿eh? Es lo mismo, malodear, no es lo mismo, malodear. Sí, un grande agarrone. ¿Y para, por ejemplo, cobrero? Vencidura también. ¿Todo eso su madre sabía? Todo eso. ¿Con quién aprendió ella? Con la madre de ella. ¿Usted la conoció a su abuela? Sí, mi abuela, sí. ¿Cómo se llamaba? María Elcira de la Rosa. Pues esta yo la conocí. Esa sí vencía todo, era quebrante y esos malos ojos y y quiebra este rendidura. Ay, yo sí vencía de todo. ¿La rendidura cómo se vencía? Con trapo negro, hilo negro y una aguja nueva. Y carne quebrada, y ella allí costuraba. Oso ofendido, allí ella agarraba y costuraba con el trapo. Y yo decía las palabras, pero uno no oía. Sí, nosotros eran unos cuantos, ¿no? Y nos daba para vestir todo al mismo tiempo. Cuando vencía una criatura, ¿eso qué? ¿Se pagaba? ¿Cómo se hacía en agradecimiento? Ah, las viejas pedían. La que fumaba pedía tabaco. La que tomaba un traguito pedía un traguito. Si no, ah, sí, fumaban y tomaban las mujeres. Sí. También quería decir que con respecto al mapa, lo que se ve o lo que se escucha, digamos, es una pequeña parte. En realidad hay toda otra cuestión que son los procesos por los cuales se llegan a hacer esas grabaciones. Y hay diferentes niveles de interacción con la comunidad o con vecinos de una escuela rural, por ejemplo. Y eso es lo que voy a intentar seguir desarrollando. Los sonidos que me interesaron más, en principio tuve la sensación que tenía que grabar paisajes sonoros y trabajos, los trabajos rurales, los trabajos con el ganado me llaman mucho la atención. Hice algunas grabaciones que por distintos motivos hoy no están en el mapa, pero esa relación corporal de cercanía con el caballo y con el ganado me parece bien digno de estudiar, porque las fiestas hoy en día se promocionan mucho a través de la imagen y de la postal visual, pero todo ese mundo sonoro nos acerca más al aquí y ahora de lo que son los trabajos con los ganados. La cuestión del portuñol, y también me motivaba mucho poder encontrar narraciones orales, porque mi abuela era una gran narradora, una gran creativa de narraciones, de chistes. Y mi madre es escritora, ella dice que no, pero bueno, la verdad es que tiene una cantidad de publicaciones. Y a mí como que me parece que me tocó reconocer el talento a los demás, o ser un poco de puente de transmisión del campo a la ciudad, o de intergeneración. Y afortunadamente encontré donde menos los esperaba, pero hay una sección en oralidad del mapa que les puede resultar de interés. Algunas personas, tal vez docentes o gente que vivió en el campo. Entonces, a través de estas narraciones conectan emocionalmente con aspectos de su niñez. Espero que tengan un viaje bonito y que compartan algunos de sus recuerdos por los canales de comunicación que tenemos. Facebook, Mapa Sonoro de Uruguay. La plataforma de archivo es Archive, o sea que se pueden descargar todas las grabaciones. Hay un blog también, Mapa Sonoro de Uruguay WordPress. En algún momento pensé que se podía preparar un poco los contenidos para que fueran de utilidad para docentes, pero bueno, eso requiere ciertas comunicaciones que no se han hecho. Aquí en Uruguay todos los niños de las escuelas tienen una computadora o una tableta, pero no quiere decir que el sistema educativo haya integrado la tecnología a los contenidos educativos. Entonces eso es muy relativo en cada sitio y no en todas partes hay conectividad de campaña. Pero bueno, es un desafío que tengo por delante y espero en algún momento poder integrar esto, porque fíjense que tener una computadora o una tableta por cada niño significa que tiene micrófonos. Así que espero que llegue el momento de poder grabar con esas tecnologías. Fica entonces. Pero también va a venir ahora, ella fue y cambió el lío. Bueno, no tiene ti grabar los bichos de ella, ¿está? Vamos a mirar. Ese bicho. Ya no, porque fue. Está muy longe aún. Yo me voy a decir que no, porque es muy longe. Vamos a hacer noticias de los animales, si no complica, porque sí, deja. ¿Qué es? Falta. ¿Falaste algo, Jenny? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Que morreu pintio. Qué mentirosa, Jenny, no morreu nada, pobrezinho. E tu sabe que morreu? O meu pintinho. Agora é bom lá na noti. Agora é bom gravar aqui a noti. Dá-lhe, Chini. Quer saber lá? Algo da minha. Que tinha de animal em tua casa? Cachorro. Perro. E galinha. E que mais? Não tem gato? Sim. Uma mulher e um homem. Um homem e uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Bom. Mas não só isso de animal você tem? Ah? Só isso de animal, não tem mais nada? Sim, não tem mais nada. Tá bom, Nuti. O inteiro morreu também. Não tenho dois cachorros. E agora nós temos... Morreu um perro. Agora nós temos um... Como se chama? Império explica. E qual morreu? O Império. Pobre animal. Cala a boca! Cala a boca, bolha no ti. Como ele morreu, Jenny? Morreu envenenado? Quando pegou fogo a casa. Pobre Império! Você sabe onde enterraram ele? É? Lá perto da cancha. Eu não sabia que ele tinha morrido. Agarraram ele. Agarraram ele e levaram. Pobrezinho. Nós estamos, eu e o Damiano e a gente estamos gravando os animais. Esse louco da cabeça vai entregar para ti um quadro desse. O que custa? Nós corria a galinha, vai, escutei o ruído da galinha. Olha, que trancaste agora. Me dá. Trancaste agora, trancaste. Não está gravando? Está gravando, sim, é porque não me botas no ouvido. Ah, sim, não. A ver, sai, gente. Não vai para gravar. Bueno, si está grabando, entonces... Se va a decir, Mayer. Tengo que hablar. Chinario, ¿cómo pasó? ¿Qué pasa ahí, Ben? Patricia, esa está negra aquí. A tu es negra. ¿Cómo le grabo los animales? Alguien grabo cachorro de Tenoti y no sé dónde está. Un cachorro de Tenoti. ¿Por qué tú tienes que pedir permiso? Permiso. ¿Tienes que pedir permiso? Tenoti. Patrícia, toma jeito com essa negra do marido, porque senão eu vou tomar eu. Essa negra tá fazendo coisas que não deve. Porque vai estudar e vai fazer as coisas que tem que fazer. Vou lá gravar os cachorros. Vamos, Guri. Dá-lhe, Guri. Vem lá. Agora. El ruido es el mensaje. Vamos embora, bicho. Agora é bom na perto do mato. Dos cachorros do Joselito. Não, não. Então vamos lá? Sim. Então tá. Sim. Vou ali gravar os cachorros do Joselito e as galinhas? Sim. Então vamos lá. Tá no chores. Próximaste? Sim. Donde? Tá, tá, te levanta e bom. Não chora, tá? Te limpa. Quando eu caio no chão? Que ela é a gurilha da minha. Ela é a gurilha, tu sou homem. Mas. Mas lavar. Mas eu sou um gurilha. Não tens medo do perro do Joselito, eu nem. Diz igual de ontem, diz. Diz. Diz igual de ontem, vamos sentar. Então vamos lá gravar os cachorros. E as cacas? E as cacas não se grava. As cacas não se grava, Daniel. Cala a boca, Chini. Moça. Se para o lado não tem a merda, porque é para gravar o pé. O que que eu não discutei, Joselito? Ah. Joselito, eu vim gravar teus cachorros. Ah? É sempre... Aqui da minha casa, cachorrita, cara. Bom. Por aqui, por trás da vida. Ali, corre. Não vai pisar no cachorro. Cala a boca. Aqui. E lá que os cachorros me latirem. Vamos lá. Vamos gravar dos outros animais. Parem quieto. Em silêncio. Sim, corre. Vem correr, dale, Jenny! Jenny! Você vai pular, vou lá! Sim. Não passa pelo meu pátio. Passa por a caixa, não entra no meu pátio onde vocês estão aí, tá? Porque senão manda minha. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to El ruido es el mensaje. Para despedirme, yo quería agradecer a las personas, a los artistas que trabajan con audio y con sonido. La verdad que disfruto muchísimo de sus obras, de sus diseños. Muy revelador para mi cerebro, me introducen en una dimensión que me transporta mucho más allá de las limitaciones y de la percepción cotidiana. Hay tanto para vivir y para descubrir a través de la escucha, lo dice alguien que es hija de la televisión y de las series policiales norteamericanas. Hay acertijos que hay que resolverlos colectivamente, y a mí lo que me parece es que las respuestas están cerca de la tierra y con la gente de la tierra. Gracias por todo.